visto que me estás mirando, nena, pero no estás. Mi cama está vacía y te quedaste atrás. Todas las promesas, todos los sueños rotos, todas esas fotos de grandes momentos, voy olvidando entre brazos de mujeres. Falsas alegrías, esperando ese nuevo día. Despertaré con el sol arriba, pero de mientras voy a la deriva. Estuviste a la defensiva, mi mente no es cautiva y soportaba tus evasivas. Se desactiva con música y alcohol. Domingos noche mirando afuera desde el balcón. Tú tienes razón, yo tengo razón. Perdí la ilusión, meditando en mi habitación. La noche y la calle hoy son testigos, compartiendo tristezas con los amigos. Y aún deseo saber cómo te encuentras. Podemos ser amigos sin contiendas. Dime, dime, dime, dime cómo estás. Mira por lo que amas, la calle está en llamas. Y aún deseo abrazarte aunque no pueda. Te entrego mi alma aunque la pierda. Dime, dime, dime, dime, dime cómo estás. Sincero, mi pasión sin cerrojo. Son los culpables de tu ira y de mi enojo. Me tiraste tu sonrisa y la recojo. De amor ando cojo, sin crédito, números rojos. Cada palabra tuya era un puñal. Ya se hizo habitual, discusiones sin final. Me cansé de los caminos a ninguna parte. Me cansé de hacer llamadas sin inmutarte. Dame una explicación de tu actitud. Me has roto el corazón, dame el remedio tú. No me intentes cambiar, soy como soy. Y así ha sido hasta hoy, con más pena que gloria voy. Ya no puedo seguirte y de ti me alejo. Todavía te siento dentro, pero te dejo. Eres mi niña, mi pasión temprana. Confundes libertad con hacer lo que te da la gana. Y aún deseo saber cómo te encuentras. Podemos ser amigos sin contiendas. Dime, dime, dime, dime, dime cómo estás. Mira por lo que amas, la calle está en llamas. Y aún deseo abrazarte aunque no pueda. Te entrego mi alma aunque la pierda. Dime, dime, dime, dime, dime cómo estás. Y aún deseo saber cómo te encuentras. Podemos ser amigos sin contiendas. Dime, dime.